Alcahuetes, el podcast. Escucha, amigo, picha mía, dime cómo va la vía. Cacahueteando, cacahueteando. Si tu vida es tristeza y no tiene alegría, ponte ya los cascos, escucha Mano Yuki. Cacahueteando, cacahueteando, cacahueteando, cacahueteando. Presta ya atención y ponte a los cascos, que al otro lado te espera Mano Yuki con las manitas cogidas, con ganas de ti y con ganas de disfrutar, de disfrutar. Cacahuete es el podcast, con ganas de disfrutar. Y ya nos gusta, pues jodéis. Bienvenidos a un reportaje especial de lo que llamaremos Noticiero Cascaroso. De bienvenido nada, que hemos pasado mucho miedito. No me habrás pasado, yo estoy todavía cagado. Bienvenidos a lo que puede ser el capítulo 2.5. Vamos. No, no es un capítulo, es porque estamos asustados y en vez de pagar un psicólogo porque no tenemos dinero, pues lo contamos y ya está. Y ya, si lo contamos ya, se acabó el problema. Estaban diciendo por ahí por Twitter, contadlo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y vamos a narrar en primera persona y con el corazón todavía a 100 por hora, ¿qué ha ocurrido esta noche? Sí. ¿O qué nos ha ocurrido? Sí. ¿Quién empieza? Yo pongo en situación y tú vas comentando. Sí. Vale. Ayer, día 5 de marzo de 2013... pasamos la tarde como de costumbre haciendo cosas de señores, es decir, yo trabajando, y Doña Auxiliadora estuvo de paseo con su bestie. Con mi amiga bestie. Bestie, un saludo. I love you. ¿Cuál es el problema? Pues que estuvieron contando historias de terror. Hay cositas por ahí, pues hay y miedo, ¿vale? Pues nada, yo salgo de trabajar relativamente tarde y volviendo a casa en coche, pues veníamos también contando mis experiencias paranormales. No es que quisiera meterle miedo a Auki. Sí, pero que me cuenta cosas y me da miedo. Vale, pues. Y entonces es cuando llega la 2001, una odisea en el pestiño. Porque vamos. En casa tenemos una zona de garajes, lo que tienen los pisicos, para aparcar el coche. Y pues me bajo, abro el portalón para meter el coche. Y se enciende la luz. Y cuando me monto en el coche veo que algo se asoma. Detrás de una columna. De un pollete es un muro bajo, ¿de acuerdo? Es una rampa de bajada, pues justamente al final veo que algo se asoma. Y me dice, ahí hay una cabeza. Y claro, como me estaba contando, sí, porque cuando yo iba a Morón he visto no sé qué, he visto no sé cuánto, y entonces pues me da miedo. Y digo, sí, vale, venga, déjate ya de cachondeo. Que no, de verdad que he visto un tío ahí. Y digo, ¿qué dice? Cojones, un tío ahí. Que sí que hay un tío. Y yo, anda ya, hombre, Manuel, por favor. Total, que empezamos a aparcar. Bueno, bajamos, decir que el aparcamiento es una zona que tiene dos posibles salidas. Pero no de tantas pistas, decirle a tres nos está escuchando y viene, o sea, por hombre, nosotros. Hombre, entonces lo que nos venía robando, venía a pedirnos una firma, ¿vale? ¡Ay, que son los cacahuetes! No, ¿vale? Vale, yo pongo el vale. Hoy es el día del vale, perdonadme, pero estoy... Pero es que no hemos dormido y estamos psicópatas perdidos. ¡Ay, tú, cuéntalo! Ya, venga, habla. Tiene, imaginaros que eso, que el parking, el aparcamiento tiene dos zonas, en la que en una la salida es un ascensor, del cual pues se puede coger con normalidad. En la otra hay otro ascensor y la escalera. Perfecto. ¿Cuál es nuestro problema? Pues que mi coche justamente se aparca en medio. Bajamos, yo te juro que he visto a alguien, te prometo que he visto a alguien, hemos visto a alguien. Y yo que no. Ah, mentira, eso es mentira, eso no puede ser. Que no, ya. Hasta que Doña Auxiliadora fija la vista en... La salida del ascensor. Sí, que hay, está el ascensor, hay como una especie de mini habitación pequeña y la puerta del ascensor, y luego una puerta que da al garaje. ¿Qué? Y veo esa puerta encajada. Claro, lo ideal es que esa puerta está abierta siempre. Entre la puerta del ascensor y la puerta del garaje. Cabe nada más que la puerta. Debería de estar cerrada, perdonad, debería estar cerrada con llave, pero no está cerrada con llave nunca. O en el tiempo que llevamos viviendo aquí, nunca hemos visto esa puerta cerrada con llave. sea que... Claro, porque si entra un ladrón, encima que tienes que coger ascensor rápido, encima va a tener que abrir la puerta, pues te mata. Total, que veo a un nota asomando por la puertecilla así. O sea, y digo, encaja y la puerta. Yo lo vi como, era como un gitano rumano, negro. Que después cuando salió resultó ser normal, ¿vale? Normal, no, quiero no, decir... No era un mutante. Era, que no, es que yo le vi cara de rumano asesino... Y es bueno, oscuro, muy raro. Pero espérate, después era... No hay forma de que se lo imagine, ¿vale? Pero imaginaros eso, el ascensor, la puerta de salida al garaje, ¿vale? Es una habitación pequeñita de un metro y medio o algo así. Un metro cuadrado. Es pequeñísima. Y claro, normalmente cuando hay alguien, algún vecino, por mucho que no nos conozcamos, porque no somos... ¡Ay! De hacer fiestas, no hacemos barbacoa. Todos no nos saludamos, excepto una que es una guarra. Bueno, y tú, que no, que no y a mí nunca me saluda la tía. Que no te metas con los porque vecinos. Una... Bueno, me da, eso no es a cuenta ahora. Bueno, ¿no? vale. Pero el resto sí me saluda. Siempre. Sí, bueno, a ti y a todos. El ¡ay! ¿Qué pasa? Bueno, vale. Que es lo que estaba diciendo, no hacemos fiestas de Beverly Hills 90-210, no. Pero siempre nos saludamos, que era muy bonito, te sostengo la puerta, yo bueno, qué sé. Bueno, y eso no importa eso, a nadie, venga, lo típico. Sigue. Bueno, pues si un señor teóricamente es vecino, no tiene por qué esconderse detrás de una puerta. Y en plan, esconderse en plan, voy a asesinarte, porque yo le vi ojos de asesino en serie, claro. Porque, te lo juro que me muero. 15 metros más para allá, pero ya le vi los ojos. Situación. Claro, es que como cuando me dijiste, no, te dije, no es nadie. Pero lo vi con la cara de rumano gitano asesino. Dije, hostia puta. Y entonces dije, voy a llamar a la policía del tirón. Claro, la cosa es, ¿qué hace ese tío ahí detrás? ¿Vale? Porque si estás esperando a coger el ascensor, lo coges, te largas y punto. Claro. ¡Ah! Fallo, pero fallo no para nosotros, fallo para él. El ascensor se había estropeado. Claro, pero yo no lo sabía. Entonces yo cogí y cerré los pestillos del coche. Eso claro, para empezar. Porque todos digo, sabemos que un coche policía. Cerrado pues es mejor. Digo, bueno, pero si llamo a la policía, como nuestro mando del garaje no funciona, sino que es una llave, por mucho que venga la policía, no vamos a poder abrirle. Le tengo que salir corriendo para abrirle y el asesino en serie puede ir detrás mía. Bueno, digo, bueno, tranquila. Me bajo del coche. Tranquila. Para espera, investigar. Espera, deja de correr. Vale. Ese señor estaba llamando compulsivamente al ascensor. ¿Vale? Porque quería escapar. Y tenía la puerta cerrada para que no lo... Para que no lo viéramos y no lo reconociéramos. ¿Cuál es el pero problema? Pero asomó la cara de psicópata que yo la vi. ¡Chiquilla! Vale. Calma, relax, respira, Uki. Te rasco el lomo. Vale, venga, te rasco el lomo. Ese señor intenta escapar por el ascensor. No hay forma, se ve acorralado y durante lo que puede haber sido perfectamente unas 3 horas y media, que calculo yo, aunque según mi reloj fueron aproximadamente 43 segundos. O menos. ¿Vale? Nos quedamos... doña Auxiliadora y yo en el coche atrincherados, ese señor detrás de la puerta sin saber qué hacer, la luz que no se apaga y lo único que atino a decir es arranco y nos vamos y desde fuera llamamos a la policía. No, porque no, porque ya era una mezcla entre valor y estar de mierda hasta los ojos. Era ahí un 50-50 que no es que se moviera en la silla porque estuviera con ganas de salir y partirle la cabeza a nota, no, es que se había cagado, lía raro ya y no paraba de mover el culo a ver si ventilaba. ¡Qué mentiroso! De repente, ese señor coge fuerzas como si fuera a coger una ganga de Ikea y sale corriendo. No corriendo, sale andando normal. Sale andando a una ligerito. Velocidad extrañamente rápida, mirando de reojo nuestro coche con nosotros dentro y atraviesa lo que es el garaje de punta a punta para salir por las escaleras. Claro. Pues las escaleras por detrás fue, ¿no? No, pues da igual, la zona que lleva las escaleras y al otro ascensor, pues tiene dos zonas, ¿vale? Tiene dos salidas. Digamos que sí, está compartido. Sí, eso es un puto... La zona del aparcamiento es un laberinto porque también tiene más cositas. Bueno. Es un puto laberinto, yo no empiezo a bajar más al garaje. A partir de ahora que vas a coger el coche... Me da igual, voy en andando plan Batman, lado, voy le, andando. Le das al botón y que salga el coche y ya lo soy de Chiclana, puedo andar 10.000 kilómetros y hace falta. Y porque tienes el tren aquí al lado, no te fastidies. Bueno, la cosa está en que en ese momento es... ¿Qué hacemos? Porque yo además tenía en el coche un montón de cosas, no quería dejar las cosas allí por si ese señor venía a robar, que se llevase nada, ¿vale? Pues Uki coge aire y en vez de salir corriendo a ayudarme a coger las cosas del coche y disparar para casa, se va a ver si ese señor ha cagado o algo en el ascensor. No, a veces había alguien más escondido detrás de la puerta. Pero yo en plan, hola, soy... Sí, Super Uki. Pestiñuki, vamos, eras Pestiñuki. Digo, más que fue Por, además, me saqué, salí del coche porque yo decía, claro, porque la luz del garaje tiene un temporizador, entonces dura encendida por, no sé, varios minutos, y ya llevábamos, pues, para nosotros 2 horas metidos en el coche y la luz posiblemente se apagara en breve. Y entonces decíamos, claro, es que si se apaga la luz, eso lo pensaba yo en mi cerebro. Y yo en el mío. Si se apaga la luz, él no te va a venir de traje a matarnos. Entonces tengo que, la luz tiene que estar encendida sí o sí. Y la única forma de encenderla es o con el mando que no tenemos, que por cierto, hoy debería de comprar uno. Nada, pues después te vas con los vecinos, hablas y, con ellos, ay, la de arriba, se lo comenta, le dices el problema que hemos tenido y te llevas el mando. Y coges, lo arreglas tú. Y la única forma es irte a donde están los ascensores y darle al botón de la luz. Claro, sí, cuando, entonces, cuando nos acercamos, pero cuando nos acercamos, el ascensor que necesitamos coger no funciona, el único, la única forma que tenemos de salir de allí es ir justamente donde se ha ido ese señor. Bueno, pero voy a decir, bueno, yo ese, salgo del coche y me voy para la luz y le doy muchas veces para que no se apague, claro, en 2 horas. Porque todo el mundo sabe que el pulsador de la luz es como una dinamo, ¿sabes? Contra más veces le dé, más tiempo dura. Anda, vete. Y miro a ver si había alguien más escondido detrás de la puerta, pero no había nadie más, nada más que ese tío, que ya sabía ir por otro lado. Y le doy el ascensor y digo, me cago en la puta que no funciona, y ya me voy corriendo para el coche. Hermano, ella sacando los tiestos y hemos dicho, nos armamos de valor y subimos por, ajá, la otra puerta. Eso sí, ahí reconozco que me entró un ataque de valentía. Y fue el Manuel primero. Fui yo delante y yo detrás, y mirando así. Y yo y como me lo encuentre, le parto la espinilla para atrás. ¿Vale? No le parto la boca, porque no. Vamos, que el señor era very, very stranger, porque iba con una bomber o con una chaqueta grande negra, con un número blanco escrito en la espalda, subnormal. Si algo hemos aprendido de Assassin's Creed es que tiene que ir cargado de cosas que brillen y vestido de oscuro. O de blanco, que canta menos que un número. La cosa es que subimos las escaleras. Y porque no nos atrevimos a coger el ascensor, sino las escaleras. No, que no, tenemos no, que haber cogido el ascensor. Pero ¿por qué cómo vas a coger el ascensor si estás estropeado? No, Chocho, pero los dos no. Los, ¿no?, dos, el otro también. Ah, vale, vale. Pero no, es lo que te estoy diciendo. La cosa es que Nota. Tú no eres consciente del peligro. Como Nota subió antes que nosotros, claro, pues se escondería, bueno, en cualquier parte del edificio. Claro, porque el edificio además se divide en dos zonas: pues izquierda y derecha. Tres plantas, un patio central. El edificio es un cuadrado y en el centro un patio. Rollo americano. O sea, rollo americano, esto de los que ves. Hotel americano. Como lo de. Sí. Si habéis visto lo de Alaska y Mario cuando se quedaron en Estados Unidos, igual. En medio un patio y el resto, pues va con escaleras con pasarelas. Entonces, claro, mientras que nosotros subíamos y cruzábamos el patio, en Nota supuestamente se había escondido detrás, o sea, había subido las escaleras y había escondido. Esto ya es suposición. En la puerta de alguien o en el. Porque las escaleras no son. O sea, son de barandilla de hierro que tú, en todo momento, si estás en el ángulo bueno, ves todo lo que es las escaleras, el ¿no? Gran problema, no hay paredes ni nada. El gran problema es que las luces se dividen, o puedes encender las luces de una parte o de otra. Pero, claro, nosotros no hicimos nada. Estripas corazón. Estábamos tan cagados que lo que no queríamos era entrar en la casa y ya está. Salimos corriendo, nos metemos en casa, llama a la policía, ¿cuál es el número de la policía? Buena pregunta. Total. Para cualquier problema, llama al 112, al 112, y le dice, yo le digo, buena, te lo cogen del tirón, buenas noches, bueno, me dijo buenos días. Hola. No sé, digo, buenos días. Bueno, estamos hablando que son las 12 de la noche aproximadamente, ah, bueno, sí, 11 y media, 12 menos cuarto. Le digo, señorita, ¿me puede usted pasar con la policía local de este pueblo? Y dice, no le puedo pasar, pero le puedo dar número. Digo, pues muy bien, dame el número. Total, que me da el número, llamo. Y en estos momentos los teléfonos están ocupados. Espera un momento. Total. Tú, claro, a la tercera vez que llamo me lo cogen. Y le cuento al muchacho lo que había pasado. Y en menos de 2 minutos sí. Nos vuelve a llamar. Nos dice que hay un grupo, una patrulla en la puerta. Dios, esto es efectividad, esto es, colega. Bueno, decir que la zona no es que sea especialmente chunga. Pero sí, estamos cerca de una zona. No diría conflictiva porque no conozco yo que haya muchos problemas ahí, pero sí una zona. Bueno, siempre va el coche de bombero y de policía corriendo hacia el final de la calle. Pero bueno, claro, aparecen 4 policías encendiendo las luces. Tú imagínate el percal, ¿sabes? Yo que me toca abrir, creo que nos ha llamado su señora, mi señora la ha llamado, sí señor. Y a partir de ahí, en un momento cambian las tornas, ¿vale? Suena, no sé si la música de CSI, no sé, y me faltó coger, yo qué sé. Una pistola, ¿no? Porque no tengo una alpargata de esparto. Yo me quedé dentro de la casa con la luz ahí mirando por el rojo. ¿Cómo se llama? Por la mirilla. Por la mirilla. Porque me daba miedo ahí, salir. Voy con 4 policías. Ya puede venir en Nota con una motosierra que me la sopla. ¡Que me la sopla! Nos ponemos de vuelta. ¿Qué ha pasado? Yo ya parecía. Yo me sentía yo en el CSI, ¿vale? Yo dando directrices. Y yo pensando, ¿cómo sea un vecino? Y salga el vecino diciendo, ¿pero tú que eres un normal? Pero me da igual, yo cojo carrerilla, yo estoy muy convencido y nos dividimos. A ver, vosotros tirad por aquí, yo me voy con los otros dos al aparcamiento. Yo no sé cómo no me dijeron, tú eres tonto, come bolita, pero bueno. Ay, necesitamos a alguien que no abra el ascensor. Vengan conmigo por aquí. Venga, yo el primero, ¿no? Y ya a partir de ahí fue narración policial. Esto me encanta. No, estábamos detrás del coche. Yo súper motivado. Estábamos detrás del coche. Lo vimos por aquí, el señor. Ya, yo no sé si el policía pensaba efectivamente este tío ha fumado crack o en su defecto, ¿vale? Es súper valiente. Se ha visto aquí a un comando de ETA y él solo lo ha enfrentado. No sabemos. Miramos, Dios, que vemos que en las habitaciones donde están los altillos, los, ¿no? Trasteros. Los trasteros habían reventado la cerradura. ¡Ha intentado robar por aquí! Y después otra policía, no, tranquilo, parece que ya han tomado las huellas. Esto es de un caso anterior. Los policías con linterna dando vueltas por el aparcamiento. No, parece que no hay nada. Yo ya ahí, pues usted tiene que entender que es que yo he tenido miedo. El policía me daba la razón. Ahí me decía, lo ha hecho usted correctamente, caballero. Debe sus datos, mis datos. No tiene usted el DNI. No. Nota me apuñala que me reconozcáis con los dentaduras. No. A partir de ahí ya entablo una conversación amistosa con los policías. Claro, y la historia es que mientras. Espera. A ver, arriba. Bueno, los otros vienen arriba, empiezan a. No, pero es que antes de que se ya vayan arriba. A partir de ahí, ya el 43% del bloque había salido a ver qué pasaba. Y aparece lo que yo creo que es un niño. Pero 13. Déjame que cuente lo que yo vi antes de que tú cuentes eso. Eso es el final. No, porque es antes de que tú subieras. 43, yo diría que 43%. Y un niño de unos 12 años, que resulta que no es un niño, que me he enterado que es un vecino. Creo que es un vecino. Y que nunca lo habíamos visto. Y que tiene bigote y coche. Que me dice que efectivamente él cuando entra, pues mira que no haya nadie, que no entre nadie detrás. Yo le he dicho que no es que no viniera nadie detrás, que ya estaba adentro. Los vecinos se enteran y a partir de ahí viene la fiesta del pirulín. Los policías, por lo que se ve, pues no encuentran a nadie, nos desean buenas noches, si necesitamos cualquier otra cosa que los llamemos, correcto. Y ahora es cuando viene lo que denominamos momento vampiro, ¿vale? Sí. Que es intentar atrincherarnos en casa, pero antes, pero de, entrar, espérate, que antes de entrar, doña auxiliadora me dice. Le digo, es que cuando estaba ahí abajo he visto a un nota vestido de negro cruzando el patio, porque claro, el patio es lo mismo, las luces, pues, como imagino que en todos lados ahora, pues tienen un temporizador y dice que ahora, han encendido y desde X el año tiempo. 73, sí, bueno, vale, es lo que pues, tiene los ahorros vale, de energía de, la, vale, de las zonas pues, comunes. Y entonces, claro, como se habían ido todos los policías abajo y nadie se había quedado en la puerta, pues, cosa que no jamás entenderé. ¿Para qué te en la va vida, a quedar en el coche? ¿Para qué te va a quedar por si sale? ¿Para qué te va a quedar fuera por si sale el tío corriendo? Para nada, no hace falta. Bueno, pues yo creo que vi, porque claro, estaba todo apagado, yo con mi casa también apagada porque me daba miedo, digo, tengo que, y no iba a salir, pues vi a un nota salir como de la zona de la derecha, chuchu, y cruzar el patio y la puerta, plap. Momento en el que Uki puede haber dicho, creo claro, que pero, ha salido, id a buscarlo. Pero como iba vestido nada, oscuro, se... yo no sé. Hizo la croqueta. Yo no sé si era la policía, si era el nota este que se había escondido en la escalera pero... y cuando habían bajado todos los policías. Porque claro, el nota ya había subido. Tenían que haber mirado primero arriba y luego haber bajado al garaje. Pero bueno, lo mejor de esto es, en vez la de contarlo... La cosa es que el nota... Y yo me lo conté porque yo estaba con una... Y después digo, creo que he visto a un tío, pero claro... Me lo dice a mí estoy, ya cuando se ha ido todo el mundo. Ella ve lo que ve y lo que hace es... Como estoy asustada, yo no sé si mi cerebro es capaz de imaginarse cosas, porque a lo mejor yo a veces sueño y creo que es de verdad, o al contrario. Entonces digo, a lo mejor lo mejor es encerrarme en mi casa y si el nota va y apuñala a un señor. Y como estaba todo oscuro, pues digo, no a sé. A lo mejor es un gato de 79 kilos. Puede ser un vecino que se conozca el camino y no entienda la luz. Claro. Puede ser un policía, en fin. Que puede nota ser... creo que se fue en nuestras narices por la puta puerta. Pero y doña la policía se tiene no que haber dijo quedado, nada. La policía se tiene que haber quedado. Claro, porque si luego lo detienen, lo tienen que soltar en menos de 72 horas y nota, si no tiene cargo y nota vuelve y nos hace algo, pues prefiero vale, que pues, se vaya pues para eso, pues para eso nos llamamos a la policía, lo no, invitamos hombre, a té con pastas no, y arreglado. Hombre, pero yo qué sé. A ver, señor ladrón, venga usted, ¿qué ha cenado? No, le hacemos un sándwich de pollo, pero por favor, no nos amenace de muerte. Y la cosa es, el secreto era haber llamado primero al 112 porque del tirón tienes preferencia sobre el resto de cosas del mundo. O sea, bueno, que yo, cualquier problema, 112 y pásame con no sé quién. Sí, eso si es. Vienen eso, del tirón. Eso, sí. Y es para eso no me duerme tan ¿qué seguro? ¿Qué te crees, que me voy a poner a buscar en la página amarilla que tenemos? La página amarilla. No, lo el que quiero que diga, de la policía. Lo que quiero que digan lo que pasa a partir de aquí. Bueno, y a partir de ahí ya es, vamos, lo peor. Entonces, cuando Uki llegamos... Pestiñada, una vez que descubre... Uki Pestiñada se da cuenta de que la puerta Es de estas de... ¿Cómo se llama la puerta esta? Bueno, siempre ha sido una puerta de seguridad que cuando cerrabas con llave desde dentro no podías abrir sin la llave. Claro, entonces... Pero ahora nuestra puerta, no sé si se ha actualizado la cerradura, porque no me lo explico. ¿Qué coño es? Pero ahora cerré todas las llaves, o sea, eché la llave y le di con el pomo porque yo soy muy psicópata y yo tengo que comprobar que todo está cerrado y esas cosas, ¿no? En plan, no sé cómo se llama esa enfermedad. Pero bueno, y cojo y le doy y se abre la puerta. Y le digo, ¿tú has cerrado la puerta? Y la cerra con llave. Digo, no, pues no, no. Y vuelvo a darle, y vuelvo a abrir, y vuelvo a darle, y vuelvo a abrir. Y así 20 veces. Digo, pues creo que nuestra cerradura se ha roto. Digo, y más precisamente hoy. No, pero no creo que no se ha roto. Simplemente que antes o estaba muy duro o eso, o se ha actualizado. El firmware de la cerradura. Yo qué sé, pero era una cambiado. Paranoia. Era en pero plan, ahora cuando tío, ha preparado la puerta y esta se noche cierra. Viene a por nosotros. Vamos a ver, la puerta se cierra. Lo único que si le da desde dentro, pues la cerradura se abre. Pues no sé, tiene un nuevo sistema, antes no lo hacía, ahora sí, no sé qué ha pasado. Tenemos un niño muerto en casa, que también Charlie, es mecánico y nos arregla cerradura, no me lo explico. Bueno, pues la cosa es esa, entonces digo, bueno, pues como la cerradura está rota, vamos a hacer algo por una, si alguien... Una barricada. Por si el asesino psicópata vuelve, pues por lo menos que nos enteremos. Más que nada porque nos ha tenido que ver a nosotros, ha visto dónde hemos aparcado el coche, ha visto en qué casa hemos entrado y claro. Sabe que ha venido la policía. Blanco y en botella, ni claro. Vea crema solar. Además, esto lo dejamos por si nos pasa algo, que sepáis que fue él. ¿Vale? El del bomber. El del bomber. Con cara de gitano rumano, pero después que tenía cara de como normal. De sevillano normal. ¿Vale? Era un no, pero tenía mala cara. Un poco canicano rojín, pero no pero se veía. Pero tenía mala cara hippie, ¿eh? No era uno que fuera a la feria de abrir repeinado con patillas. No, hombre, sevillano chungo, digo, no sevillano repeinado. Bueno, o la cosa es que también. Pero digo, tenemos que preparar detrás de la puerta algo, un sistema de alarma que yo he visto en las películas y en las series que yo veo de psicópata, ¿eh? Esa la vi yo en Mentes Criminales, que quedaba la tía sentada en medio del pasillo con una pistola, pero como no tenemos pistola, eso no lo podíamos hacer. Y luego ponía delante de la puerta pues, unos vasitos de cristal y demás, por si escuchaba un golpe, pues ya disparaba del tiro. Mientras que ella hacía eso, yo estaba preparando lo mismo, pero en plan solo en casa. Había cogido los recortables que tenía, había simulado una fiesta en la ventana, ¿vale? Por si ese hombre entró, pensara que estábamos de party. Y había colgado botes de pintura del techo. No te digo, tú también fumas crack, chocho. Bueno, pues entonces cogí mi escalerita, que tenemos una escalerita de esta de perdaño de Ikea. Que además, aquel día comimos albóndiga, qué rica estaba, sabía caballo. Qué aca. A mí es que no me gusta la albóndiga. Lo primero que intenta poner es una tabla. Entonces, no sé por qué. Intento poner una tabla que tenemos, de forma que debajo del pomo, porque esto también lo he visto yo en las películas, pero la tabla es demasiado corta y como el suelo es de parqué, se resbala. Entonces no puedo meterla debajo del pomo por si alguien intenta bajar el pomo, que por fuera no hay pomo, con lo cual... No una gilipollez. En fin, pero yo por bloquear el pomo, da igual. Y no, eso no funciona. Entonces digo, voy a coger la escalerita chica, la pongo detrás, pero claro, también como el suelo es de madera y eso es de madera, eso no hace ruido si tú lo empujas, pero bueno, por si acaso. Entonces, la escalera, encima, una copa. Por si abre, que se caiga. Y escucharlo y... Pero una copa que puse en medio. Y el hermano me dijo, no, hay que ponerla casi ahí en el aire. Hombre, por si se mueve, que caiga. Hombre, si la pones en medio y mueve la escalera, se mueve la copa en lo harto. Déjale luego, a nota agua o algo. La tabla puesta también... deja caer en la escalerita por si Dios. Intentaba abrir, porque si cae un tablón, eso es ir, se escucha. Se cae el tablón, se cae la copa, ¿sabes? Y pillamos y, a nosotros. Y nos despertamos. Vale, ya estamos hablando de que nos habíamos metido tranquilamente a las 2:30, 1:15 de la mañana, intentando idear el sistema de seguridad. Y claro, entonces yo, pues digo, pues me voy a quedar vigilando detrás de la puerta, mirando por la mirilla por si veo a Nota volver. Claro, porque según el Manuel, a la izquierda, que donde ya no se ve bien, había un tío ahí esperando, ¿no? No, un tío no, alguien había pasado por ahí. Bueno, todo esto... Cada vez que se escuchaba un ruido, porque, claro, tú imagínate a dos retrasados mentales como nosotros abriendo y cerrando la puerta para comprobar la cerradura, ¿vale? Uki salte fuera, Uki métete para adentro, por los vecinos de enfrente acojonados, encendiendo la luz cada 2 minutos, ¿vale? La vecina de arriba. ¡Ah, luz! ¡Ah, la luz! Vecina de arriba, en plan psicópata también como nosotros, abría la puerta, se asomaba, miraba la luz, se miraba, iba, corría para atrás. Miraba todo el patio, para arriba, para abajo, para abajo, se miraba para adentro. Cuando se apagaba la luz, volvía a encender la luz, miraba corriendo y se volvía a encerrar. Por diciendo, a ver si pilla, Nota. Claro, porque Nota es fosforescente. A ver si lo cargo con luz y brilla. Pero mirilla mirando como la mujer. Sí, pero la imagen que yo no me voy a quitar es a Uki montado en la escalera de 2 peldaños de Ikea mirando por la mirilla, ¿sabes? Como si ya de por sí no fuera. Era, estoy más cómodo haciendo más grande, ¿eh? Todo esto, y está intentando no decirlo, pero voy a decir, de nuestra selección de cuchillos especiales para comer. Tenemos el cuchillo arco, que es el más afilado y el que utilizamos para carne. Pues ella lo ha guardado. Yo lo utilizo para todo porque es mi cuchillo favorito. Entonces, mi cuchillo arco es... un cuchillo de unos 45. Un cuchillo de estos normales de arco, de no, cortar. De normales, no grandes, de cocina. No, pero más chico que rollo los de arguiñano. A ver, que los de sí, bueno, pero rollo machete, ¿vale? Yo soy más chica. ¿Ha dormido con el cuchillo en la mesita de noche? ¿Qué he pensado? Vamos a ver, porque ese cuchillo corta unas hartas, pero lo tengo metido en su fundita. Que entonces también. Digo, lo mejor tendría que haber sido, eso yo pensándolo mientras dormía, lo mejor tenía que haber sido sacar el cuchillo de la funda. Pues bueno, quitarle la tapita y dejarlo en la funda, porque vaya a ver, si tienes nota, no me va a dar tiempo de abrir la funda y sacar cuchillo. Bueno, estamos entre eso, estamos entre que... ¿Qué más? Ah, bueno, ha dormido con el teléfono fijo, con el 112 marcado y con el móvil también. ¿Sabes? Ya vas a despertar. El 112, no, el teléfono de la policía. Ah, vale, que ya lo tenía memorizado. Ya lo tenía. Vale, bueno, todo eso ya intentamos comer. Nos quita la gana de comer, nos duchamos por turno, cocinamos por turno. Mientras uno está en la cocina, el otro está fuera mirando que la tabla no se mueva. Y nos hemos pasado toda la noche viendo como alguien encendía la luz de fuera una y otra vez. Los dos metidos en la cama. Bueno, ha llegado un mosquito. Lo del mosquito es otra durmiendo historia. Cara a cara, por si acaso venía el psicópata. ¿Sabes? Que fuéramos los últimos que nos viésemos. No lo vamos a ver, ¿eh? No vamos a... ¡Qué cago en la leche! Bueno, yo creo que nos acostamos a las 2:30, 3 de la mañana. Porque intentando... encima de todo, claro, dejé grabando el capítulo de Flaman. Flaman. Y se quedó a la mitad. Y el final no he visto el final. O sea, que encima de todo, vaya puta mierda de noche y de todo. Nos hemos pegado toda la noche dando cabeza sin dormir, ahí, dándolo escuchando todo. Ruido y encima ha estado lloviendo, con lo cual tenemos en la zona baja del edificio hay como una chapa de estas de aluminio. Para que cuando llueva, pues se resbale un poco el agua y no caiga justo en las puertas en la puerta de la gente. Entonces, claro, pues ruido de... Tú la chapa, tú no sabes si estaban ya mirando, si estaba echando agua en la copa de la puerta o qué estaba pasando. Pues sí. Pero vamos, nos hemos levantado como 13 veces o 14 a las 6 de la mañana, a las 5 y a las 9 menos algo, pues ya estaban los vecinos hablando. ¿Sabes? Pues Uki está hablando, Uki ha hecho la croqueta. Vamos a investigar. Uki ha rodado hasta la ventana y ha puesto la oreja para ver si decían algo. Pero por lo que se ve, estaban hablando del ascensor y de los problemas que tenemos con la cerradura del edificio y demás. Pues sí. ¡Ay, madre! Mal rato. ¡Qué mal rato! Visto con perspectiva, simpático, pero qué mal lo pasamos. Y esta mañana he bajado. Bueno, eso me ha encantado. Digo, dice, voy a investigar. Manuel, entonces... que voy un momentito abajo a coger, que tenemos en el coche carne de membrillo, no me preguntéis. Voy a coger la carne de membrillo a ver si me encuentra algún vecino por el camino y se lo comento. ¿Vale? Y entonces pues he ido. Y claro, tengo que bajar por la zona chunga, porque es que esas escaleras son súper chungas y son súper oscuras. Es lo que tienen los garajes, no sería un garaje, sería un solarium. Pero yo qué sé, es que es muy así, en vez de una bajada normal, que tú veas todo de frente, en plan así que tienes que girar, en fin, es un poco en plan psicópata de película de miedo. Entonces yo, digo, ¿y dónde hay una puta luz? Y no encontraba una luz hasta que no llegaba abajo del todo. Y yo, así en la esquina, haciendo paradas, pero no había nada. Bueno, todo bien. Ni se ha encontrado nadie, ni nos han rajado la rueda del coche, ni nos han metido una cabeza de caballo en la cama, ni nos han pintado con sangre la puerta. Y ya lo próximo que tenemos que hacer es que, como nuestras ventanas son no son rejas de estas normales como de las calles, sino son rejas que se abren en plan de seguridad, ventana, pues habrá que comprar. Entonces vamos a comprar cerrojos gordos para ponerlo, para que nadie intente meter un dedito que apenas no se puede, cabe, no, no que se no puede, cabe, pero por si acaso tiene dedito muy fino, un dedito, intentas abrir el cerrojo y entra por nuestra ventana. Entonces tenemos que comprar cerrojo para proteger la casa. Y a partir de ahora el coche lo aparco en Segovia. No tengo y miedo. Vamos a poner, no sé, pinchos en la entrada y cosas para que no sé, nadie yo me parece... Cristales rotos. Sí, claro, para escucharlo, ¿no? Sí. Yo para que se pinche. Yo tengo una espada pequeñita que es nuestro abre carta. Habrá que afilarla o algo. Yo voy a dormir con el de esto del Assassin's Creed que tú tienes. La hoja oculta. Si alguien viene, hago y lo clavo en un ojo y lo mato. Bueno, le vas a joder. Puedo dormir así y veo a alguien raro así. Como seas tú, pues la hemos cagado. La hemos cagado. Y bueno, ¿por qué hemos hecho esto? Más que nada porque nos hacía falta. Porque estamos súper cagados. Ya ha dicho alguien, oye, Eove, no me acuerdo. Bueno, podéis, no hemos puesto hashtag, pero en Twitter tenéis bastantes comentarios al respecto. Sí. Al respecto. A ver, que leo alguno. Doña Osciladora, busca usted también el suyo. Yo. ¿Vale? Sí, Eove nos ha dicho que deberíamos de contarlo. El Chuy también, ¿no?, le ha estado dando la razón a Doña Auxiliadora. Sí. Sune también dijo algo anoche y sobre todo Gema Sur, que está por ahí. Y... sí, Gema Sur y... mi pánico en el Núcelo, que es y miedo. Y Miguel Terrón, que es... ¿cómo se llama? Materrón, creo que es. También nos ha estado diciendo que... sí, Materrón en Twitter. Que ha tenido problemas con el tema de los robos porque Doña Auxiliadora piensa que venían a robar los trasteros. Y Snake Plus también me aconsejó que pusiera una botella de cristal en el pomo de la puerta por si acaso. Y pues. Sune también nos ha estado preguntando, y Javi Guardilla, y Psico Sevillana. Bueno, lo de Javi Guardilla vamos a dejarlo de lado. En fin, pues muchas gracias por escucharnos. Qué ratito, esperemos no tener que hablar nunca más de este tema. O eso, sí. Que hemos comprado una Gatling mecánica y le hemos puesto a la puerta de casa para que cuando entre alguien... hombre, yo creo, yo quité anoche los cuchillos de en medio por si acaso entraba, para nada más que tener yo un cuchillo y no el psicópata que entrara. Y yo creo que vamos a tener que colocar estratégicamente en la casa armas o cosas por el estilo. Vale, yo voy a esconder, no sé, yo algo. Algo hay que poner, por supuesto. Canicas en el suelo, para cuando caiga ese golpe. Por ejemplo, y latas de pintura en el techo. Lo malo es que el suelo, como es de madera, no duele tanto que si fuera de... pero voy a ponerle, pero voy a ponerle una lata de pintura de estas de las de encalada de 10 kilos, de la chapa gorda por fuera, ¿vale? Para cuando le pegue el latazo en la cabeza no lo deje monger, lo escamoche directamente. Pues sí. O algo así. O un cartel fuera que ponga no nos robes, somos buena gente. Qué miedo. Ah, pues okay. Nada, era eso. Ya, yo esto ya no sé si se publicará o no, pero ahí está. Sí. Para lo que haga falta. Vale. Así. Pues nada, señores, esperemos nunca más tener que volver a pasar un sustito y estamos vivos. Gracias, bueno, por estar ahí. Bueno, Charlie, el niño muerto que vive y con ayudarnos nosotros. Y darnos vuestro Charlie. Apoyo y comprensión y amor. Y esa cosa. Vale. Di adiós, Huki. Hasta luego. Hasta luego, señores. Tengo miedo.